últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y jóvenes hiperactivos, sean ustedes muy bienvenidos a la 18ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de la clase business. Mucha clase business hoy, por favor. Ajá. Sean tratados especialmente, mensajes extensos, sí. Pero hoy bien, no valen la pena, visitas especiales y esas cosas, sí. Serviremos champán, whisky, sí, cava, espumante, sí. Y otro tipo de cocaína, misiles, también, sí, señor, sí, cocaína, perfecto, como en toda clase business. Es que si decimos que es una clase business, es una clase business, es verdad. Y ahí llega el señor que desesperado, como si no pudiera en su casa. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí, sí, capitán. Felicitaciones, capitán. Sí, congratulations. Un honor, con tus y todas las cosas. Felicitaciones. Porque hay que felicitar de vez en cuando a la gente. Sí. Porque la gente se lo merece. Y aquí estamos en época de elecciones. Señoras y por señores, muchos más, capitán. Presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Sí, que sí. Ella es la productora estrella de este programa de radio. Y no es que las prendas le queden pequeñas, sino que ella está creciendo día a día. Hasta que explote con ustedes la muda. Sí que sí, la camarera de la clase business. Sí, pues, no le ha gustado lo de camarera. Bueno, no, está bien. Zafata. Alguien tiene que hacer de la Miss Business. Ya tenemos el comandante a bordo. Tenemos el la Miss Business. Miss Business, sí, ¿no? Business. Lo importante es que aquí no se declare en huelga en el día de la fecha. Muda, sí, ha trabajado de camarera. Pero no se vuelve al pasado, ¿verdad? Es verdad, muda, bueno, volver al pasado es desagradable. Con ustedes, quien no debe hacer huelga en el día de hoy, porque ahí sí hay desmadre, señoras y señores, representando a todo el gremio de técnicos y de aeronaves, sobre todo de naves espaciales. Con ustedes, Miguel. Grande Mico Show. Ante Prensinte Joe, Mico Bello y todos sus diferentes atributos, formas de llamarlo, y sus atributos especiales que hacen que sea el técnico del año. La nube tóxica se cierne sobre nuestras cabezas y no hay sitio donde ir. Las tuberías colapsan y los túneles subterráneos retumban entre corridas y gritos. La escalera principal conduce al exterior y nadie quiere estar afuera. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. La curiosidad máxima de este programa se puede dar básicamente en el retraso que se tienen de mensajes. Como sayonara, por ejemplo, tan Shojiro. Como por ejemplo, Harry devuelve a España, que firma Harry devuelve a España, que en realidad es argentino y que ha ido a España a buscar un futuro mejor. Póngale. Cuestión que ahora leemos un mensaje de Harry devuelve a España, cuando Harry devuelve a España ya ha vuelto a la Argentina, luego de no encontrar un futuro mejor. Bueno, pues esto es de la época de Harry en España. Póngale. Es decir, hace una semana atrás quizás. Dice, por ahora les traigo novedades. Hola, destacados y españoles. Porque estaba muy español. Muy español. Sí, llegó a su pico máximo de españolismo. Y se fue a la mierda. Y ahora volverá su che, servime un plato de mondongo. Y haceme el bife, ve vuelta y vuelta como me gusta a mí y a mis amigos. Pero por ahora está en Huelva, España. Sí. Dice, bueno, por ahora, hola destacado, les cuento novedades de España. El primero de enero en España se prohíbe fumar en lugares públicos y ambientes laborales. Por eso se fue. En mi corta estadía, se prendió el pitillo. Claro. Dijo, ah, no, esto se pone jodido. Y se fue caminando por el Atlántico diciendo, oh, sonando Stranger in the Night de fondo. Dice, bueno, en mi corta estadía en este país me ha sorprendido los aficionados que son al tabaco, desde alegres y encantadoras viejecillas a las cuales le sale una tos entre Camionero y Joaquín Sabina, hasta los jóvenes chavalitos, dice que desde enero tendrán que salir de la salita azul del preescolar para echarse un cigarrito, dice, en el patio. Eso es una mierda. Con el todos los de España, ¿no les jode? Sí, bueno. Ah, piquete. A los fumadores españoles, en estos momentos, sí que sí, están diciendo... Pero no se puede vivir así. Coincido, así no se puede vivir. El sistema me ha encima por televisión te muestran todos mamones diciendo, ah, sí, que está bien, que me gusta, que me sí, parece muy buena lo que han tomado. Generalmente no. Cuando el periodismo sale a la calle a buscar una norma de gobierno... No, de este tiene tipo, que encontrar a uno que diga, no, esto es una mierda, sí, así no se puede vivir. A ver, ¿qué por ejemplo, más nos quieren quitar? Hola, señor, soy de Antena 3 de España y estamos queriendo averiguar cómo ha tomado la población esta restricción para el fumador. ¡Pero cómo la voy a tomar! ¡Esto es una mierda! ¡No se puede vivir en paz! ¡Me voy al carajo! Y a tomar por culo. Gracias, señor, pues ya iba a decir una de argentino que está residiendo en España hace mucho tiempo, pero bueno, el a tomar por culo nos une a las raíces españolas. Seguimos con los quisieron entre 500 chiquitientos años de justamente de el que escribió Quijote. ¡Sobruta, que no sabes quién es! Bueno, entre otras cosas, salen a buscar a la calle gente que está totalmente de acuerdo con la medida y dice, yo pienso que sí, porque yo como fumador, a mí me vale madres, pero yo fumo y no quiero joder al prójimo, como a ti mismo, y esas cosas bíblicas. Esas mamadas. Bueno, sí, mamadas son mamadas. El sistema nos ha hecho fumadores y ahora nos vienen con esas cosas. Pero cómo joden. Claro, pero cómo joden. Ahora el día de mañana dirán, se prohíbe el café, porque pero el café altera los nervios joden, y no sé qué. Y uno que ya tiene todos los vicios incorporados, porque es fiel al sistema, sí, que le incorpora los vicios... Luego le vienen con estas cosas. Bueno, cuestión que dice, hasta los jóvenes chavalitos salen de la salita azul para echarse su cigarrillo al patio. Dice, con el frío que hace aquí en estas fechas, y así miles de ejemplos, dice, como me han tratado muy bien en estas tierras, me gustaría darle algunas ideas para ayudarles con su adicción al tabaco, a los perfecto, españoles que están escuchando en estos momentos. Número uno, empezar a beber. A mí me funcionó, dice, 3 meses de coma alcohólica. Pero bueno, los españoles beben, ¿eh? No, pero es verdad, un amor saca un amor y otro clavo saca otro clavo, dicen, en realidad es al revés. Pero beben y fuman, beben y fuman. Ni fuman. El problema es cuando ya tienes todos los vicios. Sé que sí. Porque nosotros yo sabemos, creo que la heroína es una salida. Sé que sí. Es un viaje de ida. En realidad, es verdad que un vicio saca otro vicio. Póngale. De ahí tienes a todos esos mamones que ahora comen caramelo, que parecen unos chiquilines de 10 años, y que, ay, no, que me tomo mi chupachup, ¿dónde está? Y andan como tremendos pelotudos de 45 años con un chupetín. A tomar por culo. A tomar por culo, pero los preferimos ver fumando. En otro orden de cosas, dice, número 2, prender los cigarrillos por el lado del filtro. Esa es buena. Esa es buena. Yo creo que dejaría de fumar. Abro 2 paquetes y me los fumo y sí, dejo de fumar. Sí, sí. El tercero no lo llevo. Número 3, beber. Seguir bebiendo. Fumar bajo la ducha. También. Los fumadores que tenemos experiencia en querer prender un cigarro bajo la lluvia, que no sabemos por qué coño, decimos, no, pero es que está para echarse un cigarrito. Mira, estoy bajo el agua, estoy bajo la lluvia. Y hace tú unos malabarismos. Hay gente que ya está ducha con eso y puede hasta fumar debajo de la ducha. Dice sí, número 4. Generalmente los narigones. Claro, no tiene problema. Dejarlo 20 veces al día. Ese es un hecho. Ya lo digo. Este es el último. Voy a comprar otra cajetilla. Número 5. Cada vez que se funde un cigarrillo, escuchen un disco de Erasure. O sea, tú te enciendes y... No está tan mal, digo. No sé. Pero un disco entero, cabrón, ¿eh? Eso es más complicado. No. Número 6. Fumar solo después de echar un polvo. Para algunos no será definitivo, pero bueno, ahí andará. Número 7. Ponerte todo el día el video de Carmen Electra con la boca abierta. No creo que se te aguante el cigarro, dice. Y número 8. Alejarse poco a poco del tabaco. Un día dejas el paquete 1 metro, otro día 2 metros, etc. Cada vez que fumes, como castigo, ingresas $50 en mi cuenta, que es la número 076-543-29-578910-11-12-13-14-15-BIS. Y la solución de las soluciones es un buen tiro en la cabeza. Si vuelves a fumar, le devolvemos su dinero. Estas opciones espero sean tomadas con precaución, dice. Y cualquier efecto secundario de daño físico, háganmelo saber al 800-FUCK-YOU. porque yo ya tengo reservado el vuelo para Argentina, donde se puede fumar hasta en las nurseries, dice. Hasta luego, amiguitos. Bueno, no sé si están así, ¿eh? Sí. Yo he ido a nurseries en la Argentina. ¿Y pudo fumar? No, me dijeron, aquí no se puede fumar. No, no se puede vivir. Aquí nada más. Así no se puede vivir. Pueden fumar los niños. No, así no se puede vivir. Realmente así no se puede vivir. Aquí solo fuman las enfermeras. Sí. Hola, mis cabrones alérgicos voladores. Aquí quería que surfista. Este mensaje va para Mico. Querido Mico, te saludo en adelantado por tu cumpleaños el 1 de enero. Ah, no, por adelantado el 1 de enero. Esto está muy atrasado. Bueno, te saludo, Ocarioca. Ha caducado, Sí, vamos a ponernos en órbita con el Carioca. Dice, fíjense que hace bastante utilizo el método muy eficiente de burlar la tiranía del tiempo. Para aquel que estaba preocupado justamente por lo del tiempo, dice. Es para las tardes de los lunes en el trabajo. No sé si le va a venir bien a Baljín, que era el de Salteño, de Salta, Argentina, preocupado porque el tiempo se le pasaba muy pronto cuando él no quería que se le pase pronto. Se le pasaba muy lento cuando él quería que se le pase. ¿Cuál es la clave? Mañana del lunes, dice. No sé si sirve, pero para las tardes sí. Le garantizo que funciona. Al mediodía, almuerzo, es un buen prodigio. Dice, diente libre, tenedor libre, sí. No, comida libre. Dice, de pastas. Si tienes solo media hora, como yo, comes todo bien rápido. Cuando retornes a la chamba, sentirás cómo se te vuela el reloj. Hoy mismo me comí un Reggio, tenedor libre, de pizza, cannelloni, ravioli, regatoni. En fin, todos pintores italianos. Pero termina rodando, güey. Claro, bueno, esa es la idea, me parece. Dice, en fin, todo a lo que uno tiene derecho y con bastante queso rallado. Dice, prueben y verán cómo el tiempo se les pasa volando. Dice, lo único que te jode un poco es la pequeña sensación de peso en los ojos o de estar medio pacheco. Dice, pero tan solo... Ah, para aquel amigo que escribió un mensaje diciendo que es pacheco pirata, que a veces lo dices y esas cosas, es como drogado, cabrón. ¿No? Póngale, estás pacheco, estás drogado, estás pacheco. Dice, bueno, pero tan luego me pasó el tiempo, estarás listo para otra. Después cuéntame cómo les fue. Un saludo, digo, caluroso saludo para todos los integrados y un abrazo bien, bien fuerte para todos los chingones de la María. ¿Te acuerdas, postdata? No, Brasil Pio Nono, se dice rocambole, como aquel famosísimo, increíble, Pio Nono, sírveme un rocambole, así se llama el Pio Nono en Brasil, ¿te das cuenta, pirata? ¿Y por qué? Ahora, ¿y por cuá? ¿Y por cuá? Y por el famoso Papa Rocambole. Ah, claro, está bien. Dice, bueno, ahora me siento más importante gracias a mi trabajo en la logística, que inspiró hasta los autores del gran robo del Banco de la Argentina. Y todo gracias a mis coordenadas enviadas desde aquí, desde Brasil. Si quieres te mando un autógrafo, pirata, pero por supuesto, cabrón. Mándanos lana, güey. Dice, no, cabrón, eso es una broma. Soy un trabajador honesto y de buenos principios. Chale, ¿por qué todos nuestros amigos son así? Yo no lo puedo creer, Bueno, un abrazo para Carioca Surfista. A mí me parece que tratan de hacer el fraude más grande de la historia. Viajando de generación en generación, nótese la falta de comprensión al pensar que la expresión está por sobre la intención. Hablando de generaciones, subimos el volumen. Agregamos distorsión. El idiota escucha ruido y otros el mismo acorde, el mismo que viene sonando desde que se escuchó el primer basta. En caso de que el mundo se desintegre, a los gritos para que no nos den por muertos. Luma Loco del DF mexicano. Dice, antes de que el mundo se desintegre, tiraría la basura a mi jefe, ya que no me han autorizado vacaciones desde Semana Santa del año pasado. Puta madre, lo cierto es que me cago de cansancio. Además, no me pagan más, coño, eso me caga. Dice, por eso me excito. No te pagan más, no trabajes, pensando en la muda. Saludos al Mico. Ve lo que logran los jefes, ¿no? Se excitan con la muda porque no les pagan más. Les pagan más y ellos se desexcitan rápidamente. Dice, nah, ya somos dos los universitarios que trabajamos. Y un beso en lo más oscuro para la batanjera. Yo también soy chilango y yo sí te cumpliría. Saludos, dice, a todos en la nave y viva el ciberespacio. Bueno, Luma Loco está caliente como panquecito acabó de salir del horno. Así que le avisamos justamente a la batanjera que hay otro chilango caliente. Porque ella pensaba que nada más había uno que la despreciaba. Chilangolandia está caliente. Fernando es de Florencio Varela, Argentina. Y dice, un día antes de que el mundo se desintegre, hacer lo que nunca hubiera hecho en mi vida, dice Fernando. ¿Y qué es? Y bueno, no, es así como muy abierto el espectro, es una mamada. Sid Tarijeño, boliviano. Una sola cosa, varias cosas. ¿Qué hay un Sid? Sí, primero, no puedes venir aquí llamándote Sid, ya Sid es de Toluca, es una eminencia, hay una estatua en el Nevado de Toluca, haciendo un calvo justamente que lleva su nombre, por lo tanto, Sid Vicious, Sid o cosas parecidas, es Sid de Toluca. Por lo tanto, o te varías el nickname o no te lo varías. Por otro lado, Creo que te has equivocado el programa al mandar este mensaje donde denosta toda la raza coya. Sabemos que en Bolivia hay ciertas divisiones entre coyas, oriente, etcétera, algunos que es, bueno, etcétera. Pero no es el foro. Yo creo que no existe el foro para que te expreses de esa manera, pero habrá alguno Póngale. Donde sea bienvenido este tipo de mensaje. Él echa la culpa de todos los males prácticamente bolivianos a la raza coya. Y bueno, nada, quería que te enteres que lo hemos recibido el mensaje, pero Dios. Que no estamos de acuerdo y que sí, que vayas con algún dios coya por ahí. Jafid. Ahora, Jafid. Digo, cabrón, es esto para que lo tengan en cuenta todos aquellos que mandan mensajes de este tipo. Digo, es que no conocen el programa, no conocen la tópica del programa. Si ni la tópica ni el tópico. Nada, ni la tópica ni el tópico, ni la, cuando se, el hijo de la tópica del tópico, que es el topiquito. Sí, ¿no? Póngale, no conocen nada. En otro orden de cosas, nada. Jafid, Jafid. Mejor, sí. ¿No? De Guadalajara, Jalisco, México, dice, ¿qué onda, cabrones ebrios? Un favor, ¿podrían cantarme un feliz cumpleaños a Miriam? Dice, en su cumpleaños. Pero, Jafid, y pero es que me invitan que se lo cante yo. Claro, entonces él no queda como un mamón. Claro. Y que los mamones de la cante los radio, ¿no? De la cante los. Que te la cante los radio, que te la cante los radio. Que te la cante la radio. Bueno, entonces sube el volumen, Jafid, porque ahora vas a quedar bien con Miriam. Un, dos, tres, va. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Miriam. Oh, mamacita. Que los cumplas feliz. Felicidades, Miriam. Yo creo que has quedado bien, ¿eh? Muy bien, Jafid. Sí, no lo querías tan subido de tono. Bueno, discúlpanos, cabrón, eso lo arreglas tú. Okay. ¿Qué onda, María Ticuaneros? ¿Cómo andan aquí escribiendo a Ñanca? Ya hace rato que no les escribía por el trabajo, pero eso ya es otra cosa del pasado. Dice, oigan, el programa 1000 estuvo chingón. Sigan así, cabrones. Hay gente que apoya el programa 1000. Sí que sí. No solo el 1000 bis, sino el 1000 directamente, porque basta que a uno lo ataque por alguna cosa para que lleguen los defensores de la nombre María Tijuana. Sí que sí. Y, por ejemplo, Big Apa, que dice, ya estoy cansado de los mamones que dicen, ah, el programa 1000. Grande, cabrón. ¿No es el programa 1000? Bueno, hagan ustedes el programa 1000. Al carajo, come polla. Muy bien. Siempre nos sentimos defendidos por Big Apa. Sí, le mandamos un abrazo, que tuvo una mala época Big Apa, porque le retuvieron la licencia de conducir. ¡Oh! Tuvo que pagar multas por no sé qué mamada. Es decir, el sistema ultraconservador le viene dando leñe, pero el cabrón se la aguanta, ¿eh? Osiris de Caracas, Venezuela. Hola, Osiris. Y se les escribo por mi incomprensión hacia las mujeres. Es que son una cosa que para mi lógica no tienen. Dice, número uno, te dicen que sí y es no, pero es posible que sea un sí, medio no, o un no, o un no, pero en un día se entregan con todo el amor. Y del otro lado, te tratan como si nunca te hubieran visto al día siguiente. Y cuando en realidad le gustas, es bueno, Osiris está haciendo sus primeros palotes, podríamos decir. Póngale, en esto de la vida amorosa y de las relaciones con el sexo opuesto. Osiris, en algún momento tú conocerás una vieja y dirás, ¡ah, qué buena noche me pasé! Espero que mañana haga como de cuenta que jamás me conoció. Y a la mañana siguiente la tendrás en la puerta de tu casa diciendo, sí, ¡Osiris, Osiris! Esto es una... Es así, Osiris. Acéptalo como es, porque después de todo lo lindo de todo eso, es como es. Si fuese de otra manera, a lo mejor no tendría tanta gracia. O a lo mejor por otro lado, las mujeres podrían llegar a desmentir todo esto, porque yo ya estoy cansado de escuchar que cuando la mujer dice sí, es no. Cuando dice no, es sí. Eso es mentira, cabrón. Sí. Hay para algunos... Hay para algunos que digan lo que digan, siempre es no. Póngale. Y hay mujeres más piadosas que para no decirte, ¡ay, no! No, cabrón, eres bien pinche feo, horrible, apestoso y hueles a perro muerto, te dicen ¡ta! Y se retiran. Sí. En una actitud piadosa que agradecemos a las mujeres, sí, ¿no? En otro orden de cosas. Bueno, muchas gracias, Osiris. El día que comprendas a las mujeres, bienvenido al mundo gay. No, imagino, de alguna manera cuando se llega a comprender algo ya está, ¿no? Daniel de Bogotá, Colombia, dice, feliz año. Bueno, les deseo que al menos terminen el año. Total, cada año pasa más rápido. ¡Hola, cibernavegantes! Pues, está ciclotímico, claro, Daniel. Pasó rápido. Pasó rápido, ya nos están saludando. Sin oficio, aquí les escribe desde 8 días de haber regresado de mis vacaciones, que duraron casi un mes. Arrojaría a la basura tanto comercial de radio y televisión de pésima calidad. Estamos hablando del 90% de los comerciales. El el 90%. Sí. No, el 90%. Mire las estadísticas. Aquí el traigo 90%. La papeleta. Es una mierda. La papeleta me dice que el 90% de los comerciales de televisión y de la radio son una mierda. Sé que sí. ¿Cómo puede ser esto? Y bueno, dice, eso sí, tendría que asegurarme de votarlos juntos con los publicistas mediocres que los hacen para asegurarme de no tener que tolerar semejante falacia. Muchas gracias, dice Daniel de Bogotá, publicista. Le agradezco, no, creo que estaba en el diseño huevo o algo así. Bueno, aquí está Gilex desde Caracas, Venezuela. Hola, Gilex. Me ha defraudado Gilex, porque yo pensé que iba a venir con sus deseos. Él se, recuerda que todos los deseos de Gilex son ver viejas encueradas. Ah, sí que sí. Ay, pido que esta vieja se encuere. Y al día siguiente prácticamente la vieja sale en declaraciones televisivas a decir, me voy a encuerar. Sí. Pero esta vez no es de esto, dice, coño. Bueno, estaría relacionado, pero sí, continúa sí, sí. Luego de coño. Póngale. Coño, desintegrados, arrojaría a la basura a todos esos cabrones que se hacen millonarios estafándonos con productos que no sirven, con publicidad realmente basura. ¿Qué pasa con el mundo de la publicidad? Y hay gente quejándose de la publicidad desde Colombia y desde Venezuela. Sí que sí. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, y dice, bueno, es con publicidad realmente basura, que les quieren hacer creer que sirven para algo que no sirven. ¡Ay! Y hacerte ver como un pinche weón. ¿Qué has comprado, güey? Y cuando vas a reclamar tus derechos, cuando compraste algo y te salió dañado o con defectos, o no lo puedes buscar, o te salen con cabronadas de, bueno, distintos tipos de cosas, como diciendo, no hay más en stock. Póngale, este sí, está sí. Descontinuado. Cuando nosotros lo vendimos estaba en buen estado, acaba de terminar su justamente garantía, pero si lo compré ayer, ah, era de un día, cabrón, sí, no sí, le avisamos, sí, sí, sí. Pero bueno, disculpe, lo tenemos en otra casa, deberá esperar 50 días, y esas cosas, ay carajo, que se vayan a la mierda, no los haremos más millonarios. Tienen un miedo. Ah, en estos sí, momentos sí, están sí. Escuchando los que venden. Están preocupadísimos. Están preocupadísimos. Los vendedores cambiemos de electrónica. De rubro, dice, cambiemos de rubro. Vendamos a partir de ahora clases de tab. Vendamos niños. Niños envueltos y esas cosas. Bueno, qué pedo, cabrones, aquí el más feo de todos. Eso es chido, ¿eh? Sí que sí. Extremadamente feo. Diciéndoles a estos pendejos que no crean en la Hatabai, dice que mejor empiecen a creer porque es la verdad, la mera neta. Recordemos esa mujer sí que sí. De la mitología maya que nos había contado justamente extremadamente feo que tenía más de 300 años y que le secuestró un amigo. Sí. Y dice, bueno, y hay que creer. ¿Volvió tu amigo? Dice, no lo ha encontrado al gordo, el pendejo que se lo llevó la Stabai. Dice, y nadie sabe nada de él. Si vienen a Mérida, dice, se ponen pedo, mejor háganlo acompañado, porque si se ponen solo se lo lleva la Xtabay. Ustedes dirán, ¿qué pendejo este leyendo la Xtabay? Mil veces lo ha leído distinto. Sí, es que sí. Es Xtabay. Claro, imagino que quiera. Es Xtabay, ¿no? Xtabay. Pero Xtabay. Si quiere, dígalo de otra si forma. Quiero, lo digo de otra manera, para que la vieja no me secuestre. Sí sí. Dice, bueno, y a chingar, no le dejen chingar. Y ya le dije que se resigne y que la demande por abandono por parte del gordo, valió verga, al gordo valió verga. Sí, sí, sí. Extremadamente feo lo que quiere decir es que crean en la Xtabay y que se lo secuestró al gordo y no lo va a devolver y el gordo valió verga, así que bueno, estamos muy tristes. El gordo debe estar bien. El gordo debe estar feliz. Sí. Sí que sí. ¿Qué onda, cabrones? Quiero mandar saludos a los tres cabrones de Guadalajara que siempre están como pendejos escuchándolos. Y los tres pendejos son el Fer, el Mario y el Che, que no dejan de hablar como ustedes. No, nosotros hablamos como ellos. Claro. Sí, en realidad sí, sí. Nos han descubierto. Estuvimos 5 años viviendo en Guadalajara y de ahí adoptamos justamente todos los modismos que el Fer, el Mario y el Che nos permiten utilizar. Muchas gracias a ellos. El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo o no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejen de hacerlo. En caso, @canaltrans.com. El lobo del río de Tarapoto, en el Perú, dice, bueno, cabrones, más que una queja, quisiera que continúen la historia de Rosa Claudia, la del pueblo. Dice que la pasaron en el especial de Navidad. Rosa Claudia del pueblo. No, Rosa Claudia. Ha regresado Rosa Claudia. Rosa Claudia. No está para ustedes. Porque está haciendo sus cosas. Porque tiene muchos problemas en su vida. Y se irá. Ya lo se creo. Irá con el primer mamón que pase. Pero que tenga gana. Sí. Porque lo único que quiero yo es ser feliz. Y la felicidad es el dinero. La felicidad es una casa grande. Con mayordomo. Y con un pavo real. No. Cocido. Todas las mañanas. En mi cama. Para disfrutarlo. Gracias, Rosa Claudia. Ya me voy. Sí, y ahí tiene que firmar unos autógrafos de sus fans. Que la no firmaré autógrafos. No firmaré. Que nadie me toque. Que nadie me toque. Bueno, me miran porque soy feo. favor, Rosa Claudia, usted está guapa. Adiós, Rosa Claudia. Bueno, Lagarto, venga, que esté aquí con Quiero Más, Rosa Claudia, la del pueblo. Bueno, ahí la tuviste. Dice, está súper chingona esta secuencia. Dice, por favor, accedan a mi petición. Saludos a la muda. Su look está bien chido. Además, quisiera escuchar el encuentro de Rosa Claudia con Cinderella. Bueno, eso será otro día. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Hola, desintegrados del mundo y habitantes de la María Tijuana. Hola. Me alegro que el 2005 se haya acabado. Desde ¿se acabó? Bogotá, Colombia, si se acabó es Urban Tic, al que le mandamos un abrazo. ¿Pero qué mierda? ¿Otra cosa que se acabó? 2005. Se acabaron las chelas, se acabó el 2005. Sí, se subieron la mota, también el alcohol. Pero el 2005 se acabó, ¿eh? Sí. Dice, pero que... bueno, hubo muchos cambios en mi vida, ¿no? Y aquí nos narra justamente Urban Tic. Dice, a mi papá y a mí nos despidieron del trabajo, a él por malos manejos administrativos y a mí por ser hijo suyo. Dice, conseguí un empleo en el que me pagan 4 veces más que en el anterior, pero es una institución, chido. No conozco la institución, no conozco absolutamente a nadie y que trabaja en pro del sistema ultraconservador. Sí, lo sé, yo tampoco me siento orgulloso, pero tengo que comer, además puedo infiltrarme en el sistema y socavarlo desde adentro, dice. Bueno, en el 2005 una de mis mejores amigas quedó embarazada y ahora es madre soltera. Otra buena amiga que ustedes conocen bien como la Mantis, por razones obvias, es madre soltera, pero hace ya algunos años. ¿Por qué por razones obvias? Porque está mamita. Por razones obvias. Está mamacita. Por razones obvias, era dudoso, y a la sociedad colombiana decía, esta niña no me va a durar mucho tiempo. Sin un niño dentro. Y fue madre. Sí, a los 9 años. Y bueno, finalmente... No. Fue madre soltera, nada más. Dice, finalmente obtuve el puntaje que necesitaba para el TOEFL. TOEFL. Sí. Es algo que le interesaba obtener a ella. No, mejor no. Y ahora está en la... ¿Pero no es Urban Tic? Sí, es Urban Tic, que no está contando historias de otras cosas. ¿Qué tiene? Que no puede hablar. No es tan ególatra y egocéntrico para hablar nada más que de él. Habla también de sus amigas, sus amigos y sus familias. Dice, bueno, y ahí está. Está por doctorarse en la capital del imperio. A otra amiga. Esto es para todas las madres solteras que dicen, no... Ya está, ya no me depilo más. Se te acabó la vida. Se me acabó la vida, sí. Ya tengo un niño, me chupa las tetas, este se me caen. Aquí hay un ejemplo. Una madre soltera cuyo hijo debe estar siendo criado por la madre de ella y ella está doctorándose en Washington, D.C., ¿eh? Bueno, en otro, dice por aquí, otra amiga, su novio de 2 años la abandonó en plena fiesta, a fin de año. Es una buena fecha. Sí que sí. Año nuevo, vida nueva. ¿Qué carajo? Cabrona, a ti no te conozco. Ve y lávame la ropa interior y luego no nos vemos más. Como recuerdan, también el año pasado les conté a mis papás que soy gay. Sí que sí, güey. Para hacer corta la historia, larga, a mi mamá le dije mientras conducía. Y a mí parece que es buena decisión mientras conducen. Poder... Y porque no pueden ni pegar. Claro. No pueden entrar en un shock emocional. No, porque pueden seguir conduciendo. Claro. Recordemos, digo esto porque recordemos que la Colorada Fácil tomó también como decisión para avisarle a una de las hermanas, me parece, mientras conducía. O al menos dentro de un auto. Parece Póngale. Que el auto como que cobija y alberga. Sí. Y Alberto. Bueno, dice, entonces mientras conducía le dije, espere que busco dentro de dónde es que me quedé. Bueno, a mi mamá le dije mientras conducía. Y a mi papá, tras perseguirlo. En el trabajo, y por eso lo echaron. No. Tras perseguirlo por 3 días, lo sorprendí antes de entrar a la ducha. Otro momento. Los psicólogos que están escuchando el programa estarán sacando sus deducciones, ¿no? Sí que sí. O sea, el padre con una toalla, si levantaba las manos como para agredirlo físicamente, se le caía la toalla y quedaban partes. Póngale, sí. Y acababa de recibir un shock y dice, bueno, me meto a la ducha. Lo corro a madrazos, hablo con él, me hago el comprensivo. Yo también soy gay, le digo, no, mejor no. Bueno, toda una situación donde hay que encontrar, la gente tiene que estar haciendo algo. El momento exacto. El momento exacto. Dice, ambos me dijeron 3 cosas, a coro, imaginémoslo, padre y madre reunidos en familia. Urban Tic, ven aquí. Número 1, sé prudente, que esto... no se entere la familia. Claro, sí, en parte sí, dice, eso no era para andar mostrando por todas partes ni a todo el mundo. Hay padres que uno... Claro. ¿Qué tal? Mamá, papá, soy gay. Bueno, te subes los pantalones y dejas de mostrarle el culo absolutamente a todo el vecindario. Número 2. Por favor, no tengas sexo delante de tus sobrinos. Sí, claro, cabrón. No pensaba tampoco. Pues, y bueno, pero hay que prever todas las cosas. Sí, sí, sí. Uno, sí. Es como uno la no entrada, sabe, son así como personas raras. Es como la entrada al mundo gay y uno dice, ah, oh, mierda. Un ahora me sonará esta rola todo el día. Y yo tendré que vivir compartiendo esta vida con ellos. Entonces, dice, bueno, número 3. Esta siempre será tu casa. Acto seguido que me dijeron el número 3, esta siempre será tu casa. Vete. Sí, no, se mudaron a su ciudad natal, dice. Así que tuve que tomar en arriendo un apartamento. Dice, mudarme con el Pokémon, aunque hace rato que queríamos hacerlo, el orden de las mudanzas fue así. En la casa de mis padres, de la casa de mis padres a la casa de mi suegro. ¿Se les llama suegros? Al, a la... Sí que sí, güey. ¿Ah, sí? Sí, hola, sí, sí. Hola, soy el padre y la madre del Pokémon. Claro, y son los suegros del Urban Team. Sí, güey. Claro, pero tendría que haber otra forma de llamar. Si no, otro nombre. Claro. Pero sí es lo mismo. Sí, pero no es exactamente lo mismo. Bueno. Porque no hay una relación... Claro, no hay una relación que... ten en cuenta esto. Los padres de la novia sí. son lo peor que hay. Los padres de la esposa son gente deleznable, sí. Horrenda. Está bien que tú dirás, pero yo tengo una hermana, por lo tanto, son los padres del novio, sí, y los padres horrendo, de la novia. Sí. Pero son horrendos, funcionan de esa manera. En el caso de una pareja homosexual, claro. ¿Cuál cumple esa función? Y bueno, el pasivo. No. ¿Y si son los dos activos y pasivos? ¿Y si son los dos activos y pasivos? Y son todos una mierda. Es toda una mierda esto. El mundo se está acabando, señor. El síntoma es este. Dice, bueno, acto seguido se mudaron. Bueno, continúa esto. Siempre dividimos en dos partes los... No, pero ¿y cómo termina? Bueno, no, ¿están termina... Están viviendo juntos bajo un mismo sí, techo. Sí, bajo un mismo techo. Dice, pero lo que pasa es que el Pokémon seleccionó más cosas de las que cabían en todo el apartamento. Es muy gay. El Pokémon... Sí. El Pokémon... Entonces, es más que tú. Claro, los padres de la novia en este caso son los del Pokémon. Que dijo, no, yo sin mis peluches y mis cosas yo no puedo vivir. Y fue un apartamento de dos ambientes llevándolo de la mansión Harvard. Pokémon, hay que lo material, prescinde de lo material. Dice, el orden de las mudanzas fue así. Bueno, fuimos de aquí para allá. Cuestión que no se perdió nada en el camino, está todo en el apartamento. Todo esto sucedió en una semana y mi cambio de vida en menos de un mes, dice, tan solo de recordarlo me canso. Muda pirata, bueno, eso ya es encíclica, así que pueden resumirlo, destazarlo, leerlo a cuentagotas, etcétera. Antes de irme, solo quiero sentar una enérgica protesta por la comparación de este programa, en caso de que el mundo se desintegre, con el gallo que hicieron desintegrado bogotano. Para que sean ustedes quienes juzguen, yo les diré, el gallo es un desagradable programa matutino conducido por personas que superan los 40 años y continúan haciéndolo pasar por adolescentes. En el programa juegan bromas pesadas, la farándula criolla internacional domina el tema, seguido del sexo que tuvieron o desearían tener los locutores, con las locutoras o con el galán o la vampiresa de turno. Esto lo hizo en un modo medio rap para que póngale, pase un poco más rápido, la gente no le interesa saber cómo es el gallo, y concursos, insultos y todas esas cosas en el programa de radio. En suma, creo que se parecería bastante el gallo al madrugón de la mañana, sí, o como sí. quiera que se llame ese programa mucho, dice, con el que los compararon, tan excelentísimo programa como este. ¿Quién hizo esa comparación? Debería visitar uno de mis cursos de argumentación, porque el próximo estropicio de razonamiento que va a cometer será el de comparar a Nueva Orleans con Barranquilla, porque ambas son ciudades que por las que pasa un río, dice, como lo hace Carlos Vives citando al maestro del pueblo. Suspiro largo y extendido, dice, siento haber sonado como un viejo choto, pero hay cosas por las que vale la pena indignarse y pasar por viejo choto. Un abrazo para todos, suerte y pulso en el nuevo año desde Bogotá, Colombia, Urban Tech. Y después empezó que si los perros se mean, cosa que mis perros no se han meado de la vida, hace 13 años. ¿Nunca meado? En la calle sí, en la calle sí. Que mis perros no se han meado de la vida. ¡Carajo! ¿Nunca meado? Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso en mi cabello. Adiós. Soy Orte Elena Perú. Para mandarles muchos besos. Cuídense mucho. Aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Hola desintegrados, aquí va una aportación del coronel Chingón. ¡Ah, hola coronel! Sí, a la cultura gastronómica. En el 1006 el cura Gestero nos cuenta una historia de una lata de atún de Dolphin Free. Sí que sí. Que en realidad no era Dolphin Free, era Dolphin Safe. Sí. Que es seguridad para el delfín, no es delfín libre. No abonamos a la libertad del delfín. No. El delfín en libertad. No, son unos desmadres. Un animal muy pernicioso, no. Tienen que estar todos enjaulados. Dice, y que apenas traía salsa y unas hebras de algo. Dice, es imposible confundir la carne de atún con la de delfín. Ah, eso me suena soberbia. Ah, sí, sí. Yo mire cómo me le confundo. A ver, tráigame dos platos. Todas las carnes. ¿Esto es carne de cervatillo? No sé. No sé. Para mí puede ser de delfín. Póngale. Puede ser de nutria o puede ser de halcón dorado. Es lo mismo. Y me es lo mismo. Sí, sí. Salvo la de pollo. El coronel Chingón estará pensando qué triste es cuando uno se enorgullece de su ignorancia. Y yo coincido con usted, coronel Chingón. Por lo tanto, vamos a ver si tratamos de dilucidar la diferencia de esto, ¿no? Dice, es imposible confundir la carne de atún con la de delfín. El atún, como todo pez, tiene una estructura de capas concéntricas, como la cebolla cortada por la mitad. Es decir, que el pez en realidad es un pez pequeño que luego se hace otro pez pequeño, otro pez, hasta que termina un pez mediano o grande, o un atún. Sí. Entonces, si cortamos un atún por la mitad, deduzco que se puede averiguar la edad del atún. ¿No? Como la de los árboles. Como la de los árboles. Póngale. Y si a lo largo de la historia del atún ha tenido algún mordisco, algún encuentro amoroso o algún rayo le ha caído. Póngale. No, estoy bien, ¿no? Zoologistas del mundo, muchas gracias. Bueno, se separa fácilmente apretándolo con los dedos la carne del atún. Sin embargo, el delfín no es un pez. ¡Mierda! Ve que los límites de la ignorancia... Es un mamífero. Parece claro. Pero parece un pez, nada como pez, tiene aletas pero de pez. Pero no es un pez. Pero no es un pez. No que no. Es un mamífero. Dice, tiene una carne igual... Yo toqué un delfín. Usted tocó un delfín. Sí que sí. Bueno, nos quedamos con su historia y su anécdota. Ah, bueno, les cuento. La piel del delfín es como goma. Como hule. Como goma. Como goma. Uma. Como goma. Pink Floyd. Sí. Entonces, la piel del delfín es un maguma. Sí. Bueno, y que... Está chida. Y usted, es refalosa. Sí. Sí. ¿Usted cómo sabe, por ejemplo, si cierra los ojos, si está tocando un delfín o un buzo táctico? Es lo mismo. Bueno, claro, porque la ciencia también copia la naturaleza. Sí, dice, sí. Si el delfín no se me moja por dentro... El buzo táctico, tiene que ser igual. Por lo tanto, hoy estamos comercializando estos delfines para hacer trajes de buzo táctico. Qué bello este delfín. Y el delfín le dice, bueno, basta de tocarme, cabrón. Si hablaran... buzo táctico. Si hablaran, es decir, si se comunicaran el mismo lenguaje que nosotros, ¿no? Basta de tocarme, hijo de tu pinche madre. Dice, bueno, no es un pez, es un mamífero. Tiene una carne igual a la de la vaca. Dice, compuesta de fibras paralelas y duras, con un asqueroso sabor a grasa rancia de pescado, parecido al de los pollos de chiles que se alimentan de harina de pescado. Dice, por otra parte, aunque la pesca de delfín es ilegal, los japoneses lo pagan a más de 200 euros el kilo. Los japoneses... Pagan todo caro. Sí. Pagan todo lo que sea ilegal, lo pagan, sí, y ya está. Esto es ilegal, cabrón. Esto es ilegal. Qué chido. Ay, pero tiene 9 años, cabrón. No importa. Y los japoneses son así. Sí que sí. Y no siempre. Y carne de... Quiero carne de delfín. No, pero está prohibida. ¿Cuánto quieres? Tome, pa, carne de delfín. Es una mierda la carne de delfín, pero no importa. Toda la ética y la moral se va al carajo cuando llega... Sí. El japonés abre la billetera. Dice, bueno, por lo que me extraña que la usen para rellenar las latitas de atún, que es mucho más barato. Sería más lógico que los japoneses intentaras darle atún por delfín, ¿no creen? Dice, lo que quiero establecer el fabricante con esto que puso en la lata, y seguramente no es cierto, es que en su proceso de pesca de atún han tenido cuidado de no matar accidentalmente ningún delfín, cosa bastante habitual en la pesca. Ah, fíjese usted. O sea, vamos, nosotros pescamos atún. Sí que sí. Pero levantamos las redes, 10.000 atunes y 3-4 delfines. Ah, mátelos también. Claro. Por gilipollas. Que se vienen a meter ahí adentro. Que tienen que andar con los atunes. Sí que sí. Claro. Dice, bueno, cosa bastante habitual en eso. Dice, si bien los delfines muertos suelen ser devueltos al mar. ¿Y para qué los devuelven muertos? Para que sean alimento de otro pescado. Póngale, más grande todavía. Sí. Póngale la orca asesina y criminal. Y Willy. Y Willy. ¿No? Y bueno, y esas cosas, dice. O si no, son exportados al Japón. Y ya que hablamos de etiquetas ecológicas, en la Europa, casi todos los fabricantes de celulosa te pegan una etiqueta en su producto en la que te juran por su madre que por cada árbol que cortan siembran otros 3. Y bueno, si fuese así, estaríamos todos viviendo en la selva y asomados con lo mínimo que cumplan, ¿no? Ahora, qué chido esto de las celulosas europeas que se preocupan por plantar 3 árboles por cada uno y abren directamente las fábricas que contaminan ríos en las Américas, ¿no? Claro. Joder, con ese continente nuevo que se lo aguante, ¿no? Y bueno, ahí está entonces. Dice, dice, en otro orden de cosas, esto lo vienen diciendo desde hace más de 30 años, o sea que a esta altura todo el planeta debería ser una selva, dice. La moraleja, dice el coronel Chingón, si te parece bueno, bonito y barato, casi seguro que te están vendiendo la burra, dice. Bueno, un abrazo para el coronel Chingón y muchas gracias por ilustrarnos sobre tantas cosas en un solo mensaje. Gracias, Natalia, Natalia Polania, dice desde Ibagué, en Ibagué, esto es en Colombia. Natalia Polania. Natalia Polania. Sí, ¿por qué? No, Polaina. ¿Le gustó? No, Natalia Mis Polainas. Esta es Natalia Polania, que es de Ibagué, en Colombia, y dice, creo que haría una gran comida para todas aquellas personas que no tienen recursos un día antes de que el mundo se desintegre. Y les donaría todos mis bienes materiales un día antes de que el mundo se desintegre. Y no, está mal eso. ¿Para qué mierda los quiero? Natalia empieza ahora, cabrón, el mundo le hace 24 horas y todos los niños pobres y muertos de hambre diciendo, qué buena es la señorita Natalia. No. Buena. Porque dentro de 24 horas aquí no queda ni el culo, ¿eh? Claro. Bueno, y todos mis bienes materiales y también mis capacidades espirituales. Mientras se eleva en estos momentos, Natalia levita en el aire y se retira ofendida por lo que comentamos sobre su mensaje. El bartender es del Rincón de los Sauces, esto creo, no equivocarme si digo que es Neuquén. Bartender, ¿eh? Sí. No, no es una banda heavy metal, de new metal ni nada. Es un, un cantinero que está en Bartender. Es Ted Turner. Sí. De Rincón de los Sauces, Argentina. Creo que es en Neuquén esto, si no me equivoco. Quiero quejarme de todos los borrachos que me rompen las pelotas mientras trabajo, dice. Verás, trabajo en una barra, en una disco. Jodiendo. Perdón, me entendí. Pero puedes apagar la radio. Pero es que mi dinero no vale, cabrón. Dame otro, hijo de tu pinche madre. No, debe ser feo trabajar con ebrios. Sí, sí. No, es insoportable. Tanto el bartender como las meseras y los meseros. Sí. Porque el ebrio llega y pide su primero su copita. Y al principio es simpático. Luego de que pidió dos o tres, tú dices, bueno, me estoy llenando de lana con este pendejo. Y ya cuando pidió demasiadas y está pesado, dices, ay, ¿para qué habrá venido? No, te dan la madre. Sí, te dan la madre y empiezan, ay, que, ay, dice, estos tipos me joden soberanamente las pelotas, dice. Los tipos que se maman y no hacen otra cosa que querer pegarme. Dice, claro, es que él pone, les pega agresivo. Les pega agresivo a todo y él tiene como cara de pegue aquí. Sí, sí, sí. Y entonces los tipos... Y es el cliente. Sí, camarero, otra copa. Otra copa, y a la quinta copa ya le sacuden un madrazo y él cae tendido y dice, no, esto es trabajo insalubre. Dice, ¿y yo qué puedo decir? Lo que pasa es que sus novias están muy lindas, en fin, como dicen ustedes, son puras mamás. Los dejo, pero antes quiero decirle al pirata, la gartija, la muda, Capitán Vinilo, cuando vengan a Rincón, mi jefe Rulo les hace un 0,01% de descuento. Dile de a tu jefe Rulo. Rulo, plánchate el cabello. Sé que sí. Rulo, ¿qué estamos haciendo? ¿Te vas a hacer rico a cuestas nuestras? No, No, Rulo, muy fea la nosotros actitud tuya. Gratis. Sí, gratis, Rulo, gratis. Dice, de lo que tomen, adiós. Bueno, ese descuento se aplicaría sobre lo que tomemos. Ah. Somos de mucho tomar, Rulo. Sí, sí, sí. El descuento debería ser más generoso. Más amplio. Dice, adiós, se prenden velas. Paso, contacto. Bueno, espirales, malditos bichos, bola, y ahí se va el bartender. Vemos la tierra. Mientras está pegando un cliente. Por aquí está Molinda desde Honduras. Ah, Molinda. No, dialoga con el mico. Ya Molinda llegó a un estado de locura que dialoga, interactúa con el mico. Bueno, mico, luego te paso el mensaje de Molinda porque dice que no sé qué cosa. Pan con leche de Hermosillo, Sonora, México. Un beso para Molinda y San Mico. Y vamos a la tierra, güey. A la batanjera, a Daniel Alcunín, a Harry, a la barría, al patrón de El Orgullo, Jalisco. En realidad es el grupo Jalisco, México. San Pascualito, el reloj del señor Lagartija. A ver, el DF mexicano. Yo le pregunto a ustedes en unos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una rana comiendo insectos. Una rana comiendo insectos. ¡Wow! A la rana se la comió un pájaro. ¿A un pájaro, güey? Al pájaro se lo comió un gato. ¡Chale! Al gato se lo está comiendo un jabalí. ¡Un jabalí, cabrón! Y ahora el jabalí está entrando en una bandeja de plata para hacer la cena del conde y sus invitados. ¡Con mierda! ¡Es un mundo salvaje! Antes de terminar como un jabalí en el plato del conde, nosotros nos despedimos por aquí a la Portacha por donde sus monitores por la FOPRA nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. La Rock 89.7. Reu Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Concierto. Contacto. Shake. Radio Hendrix. Y Radio Mix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Y Futura FM. En México, Radio Colores. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudia. Y el canal 71 de VHF con el cura Fiestero diciendo, ¿esto es atún o es delfín?